Les invito a que nos unamos a la oración de Jesús, nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, en el estudio, que siempre está lleno de humildad y de fragilidad, pero es lo que podemos hacer, en el estudio sobre qué y quién es Dios, hay dos términos que aparecen, ad intra y ad extra. Nos referimos con ad intra, aquello que sabemos de Dios en sí mismo. Eso es lo que significa ad intra. Ad extra, lo que sabemos de Dios por la relación que la creación tiene con Dios. Y es interesante ver que esta separación conceptual entre lo que es ad intra y lo que es ad extra tomó mucho tiempo, mucho tiempo al pueblo cristiano. Sobre todo, marcar la diferencia, que la vamos a ver hoy, la diferencia entre lo que es procesión y lo que es creación. Básicamente toda la controversia arriana tiene que ver con este renglón, con la diferencia entre procesión y creación. ¿Qué queremos decir con ad intra? Lo que Dios es en sí mismo. Y por consiguiente, lo que Dios es en sí mismo es algo necesario, es algo que no puede ser de otra manera. Eso es lo que indicamos con la expresión lo que Dios es en sí mismo. No puede ser de otro modo, porque para que fuera de otro modo habría que cambiar, lo cual es imposible, habría que cambiar la naturaleza divina. Entonces todo lo que se diga sobre Dios ad intra es necesario. Mientras tanto, lo que sabemos de Dios o el camino para llegar a Dios por sus manifestaciones ad extra es contingente. Básicamente todos los seres creados, por el hecho mismo de que la creación no es algo que forzosamente tuviera que darse. Dios no estaba obligado a crear. Para entender la fuerza de esta afirmación, hay que hacer el contraste con algunas otras teorías religiosas o metafísicas que presentan la creación o la existencia de los distintos seres como un proceso necesario. Ejemplo típico, en el platonismo y en el neoplatonismo, la diversidad de las cosas procede desde el ser único, último y perfecto. Es decir, en el esquema platónico hay una idea suprema. Esa idea suprema es la idea del ser. El ser es la idea suprema. Y ese ser emana, ese ser irradia, ese ser se difunde, pero al mismo tiempo se degrada en la multiplicidad de las cosas. Pero ese ser no puede escoger si emana, si se difunde, si se degrada. Es como el sol. El sol no puede evitar que sus rayos se vayan al espacio infinito. De hecho, una comparación que viene de la época de Platón es esa, que el ser por excelencia es como el sol. Entonces el sol no puede decir yo no voy a enviar mis rayos. El ser necesariamente irradia. Y así como el ser necesariamente irradia, así también en el esquema platónico se da una emanación necesaria. La otra consecuencia que esto tiene es que si los distintos seres son emanaciones de Dios, entonces lo divino está en todas partes. La tendencia neoplatónica necesariamente va a llevar a una especie de panteísmo. Todo tiene de Dios. es lo que encontramos en los planteamientos neoplatónicos de lo que se llama comúnmente hoy nueva era. La nueva era tiene esa característica. Entonces, en el lenguaje de la nueva era, que es puro neoplatonismo en este aspecto, en el lenguaje de la nueva era se invita a la persona a que entrando en sí misma encuentre su realidad divina. Es decir, Dios eres tú. En el fondo de tu ser está que tú eres Dios y que Dios eres tú, porque en el fondo todo es Dios. Fíjate que es puro neoplatonismo esta nueva era. Es una de las razones por las que yo recomiendo mucho un estudio serio de la filosofía, porque ayuda mucho a discernir situaciones actuales. La gente cree que es nueva era y tiene de todo, tal vez tenga de era, pero de nueva no tiene nada, porque uno puede ir diseccionando lo que tiene y se da cuenta que no tiene realmente ninguna novedad. Entonces, en la nueva era, Dios no puede retener su ser, por así decirlo, dentro de las fronteras de sí mismo y por consiguiente se ve como obligado a producir la diversidad. Pero viene el segundo punto. En esa diversidad se da una degradación, así lo ve el platonismo. Esa degradación quiere decir que a medida que nos apartamos del ser único, las cosas cada vez son más incompletas, menos luminosas y menos buenas. Es decir, se vuelven malas. O sea que Dios aparece también, ese Dios neoplatónico aparece también como el causante directo de la maldad. ¿En qué sentido? En el sentido de que la degradación del ser lleva necesariamente a lo que es perverso. Tercera diferencia. En esa degradación, en esa difuminación del ser, en esa irradiación del ser, la parte principal es la que se llama espiritual, de modo que la materia va a ser, ¿qué? Va a ser perversa. Porque la materia es lo que menos participa de las cualidades del espíritu. Como la materia es lo más distante del espíritu, entonces la materia va a ser intrínsecamente mala. Dentro de esa filosofía o dentro de esa religiosidad emanantista neoplatónica, necesariamente la materia es perversa, la materia es mala. Y de ahí viene entonces una idea muy propia del maniqueísmo y muy propia de otras corrientes filosóficas y religiosas. Y es que es necesario anular la materia, es necesario eliminar la materia. La eliminación de la materia supone una ascesis brutal, como aparece en algunas ramas del hinduismo, despreciar la materia. Por ejemplo, no voy a usar mi brazo izquierdo. De no usarlo, llega el momento en el que se atrofia, se convierte en un hueso que cuelga de mi tronco. He dañado toda una parte de mi cuerpo. Algunos hinduistas practican eso, voy a inutilizar una parte de mi cuerpo. Finalmente se les atrofia completamente y se seca. Lo logró, secó esa parte de su cuerpo. ¿Por qué? Es una manera de mostrar la superioridad de la mente sobre la materia y demostrar que la materia en sí misma es perversa. Esa es una muestra de lo que significa eso. Otros, en cambio, emprenden toda una guerra contra el sexo, contra la mujer, contra la familia, contra el matrimonio. En tiempos de Santo Domingo de Guzmán, conocemos bien el caso de los cátaros. Para ellos, solo había perfección en las personas que se abstuvieran completamente de sexo, porque el sexo es perverso, el sexo es malo. Por supuesto, esa no es la enseñanza de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ve un recto ejercicio de la sexualidad en determinadas circunstancias, en otras no. No todo ejercicio de la sexualidad es positivo, pero hay un ejercicio sano, bello, de la sexualidad, hasta el punto de afirmar en la teología del sacramento del matrimonio que aquellos que viven su sacramento del matrimonio también en la unión corporal están ejerciendo lo propio del sacramento. Es decir, es un acto no solamente recto, sino un acto que los une y que acrecienta la gracia en ellos. Esto sería la peor de las herejías para la mentalidad emanantista, para la mentalidad maniquea. Entonces, el cuerpo es malo. Pero hay otra versión que también ha aparecido en la historia de la iglesia y en la historia del pensamiento. Y es que no es que el cuerpo sea perverso, sino que el cuerpo no importa. Y hay una gran diferencia entre decir que el cuerpo es perverso y por consiguiente hay que hacerle guerra activamente y decir que el cuerpo no importa. Si el cuerpo no importa lo que haga el cuerpo, pues no tiene ningún valor moral. Es más o menos lo que sucede cuando usted se encuentra con los animales que no tienen ningún discernimiento racional. Si yo estoy en una iglesia y un pajarito ha hecho su nido y desde allá deposita su excremento en la iglesia, yo no digo ¡sacrilegio! No, porque entiendo que el animal no sabe de nada, o sea, él no entiende nada ni le importa nada. Las acciones del animal son moralmente insignificantes, no tienen ningún valor moral porque yo no le doy ninguna importancia a ese pájaro. Lo que haré seguramente es buscar algún mecanismo para que no hagan más nidos dentro del templo. Pero la culpa, si la hay, es mía, la culpa no es del pájaro. Entonces hay una tendencia dentro de estas espiritualidades emanantistas, gnósticas, ojo con el gnosticismo, dentro de estas tendencias gnósticas, emanantistas, neoplatónicas, maniqueas, todo eso está conectado, hay una tendencia a decir que el cuerpo no importa. Por supuesto, si el cuerpo no importa, no importa lo que haga el cuerpo. Es como el pajarito que dejó sus excrementos en la iglesia. Eso no importa. Entonces, lo que el cuerpo haga no importa. Y por consiguiente, el libertinaje está completamente permitido. Esto se dio en la iglesia en los siglos XVII, sobre todo en el siglo XVII, con una herejía llamada quietismo que tuvo mucha fuerza en España. Según la herejía quietista, que tiene sus raíces en esta terminología gnóstica, según la herejía quietista, la persona que alcanza un altísimo nivel de espiritualidad, pues ya lo que haga su cuerpo no importa. Entonces, pues con ese permiso, entra todo tipo de desorden sexual, orgías o lo que sea, porque lo que haga el cuerpo no importa. Este ha sido un criterio tan interesante y tan importante que, según las palabras de San Juan Pablo II, una recta teología del cuerpo, expresión muy de él, una recta teología del cuerpo es un sello de una fe cristiana bien ilustrada y bien vivida. Porque nos damos cuenta que en todas estas ideologías emanantistas, gnósticas, maniqueas, en todas estas ideologías o religiones, lo que aparece es que o hay que destruir el cuerpo, o que al cuerpo hay que darle todo lo que pida y todo lo que quiera. Es decir, guerra contra el cuerpo o mimo excesivo y constante al cuerpo. No se alcanza, llamémoslo, ese equilibrio. Por el contrario, cuando una persona reconoce que la realidad corporal es buena, pero esa realidad corporal no tiene por qué dominar mi vida y no tiene por qué ser dueña de mí, sino que tiene simplemente su lugar, esa es una muy buena señal. Esa es señal de que estamos muy cerca de nuestra fe cristiana y católica. Entonces, todo esto viene del primer renglón, lo necesario y lo contingente. Si el mundo, entendiendo aquí por mundo la creación, si el mundo es una obra necesaria de Dios, entonces caemos necesariamente también en estos gnosticismos, en este maniqueísmo y en todas las demás expresiones que he utilizado. Ahí nos damos cuenta que se cae en todo eso. Por el contrario, el hecho de que el mundo no sea creación forzada o forzosa ni necesaria de Dios, tiene una consecuencia muy positiva. Y es que hace obligatoria la pregunta: ¿y entonces por qué? ¿Por qué existe lo que existe? Y por ese camino se llega a lo que podríamos llamar, sé que es una terminología inapropiada, pero lo que podríamos llamar la revelación natural de la gracia. Por supuesto, la gracia no es una revelación natural. Estoy casi jugando con las palabras, pero es para que nos entendamos. Revelación natural de la gracia, ¿qué quiere decir? Quiere decir que incluso en la misma naturaleza, al preguntarnos a fondo por qué existe lo que existe, ya nos encontramos con un Dios que nos ama gratuitamente. Ya en el Antiguo Testamento aparece este pensamiento, en el libro de la sabiduría. Tú amas todo lo que has hecho y también nadie te obligó a hacerlo. Es decir, ya hay la conciencia de que si, de que la creación misma ya es una especie de revelación de un Dios que ama, no forzado, sino por gracia. Y por último, para dejar este primer punto, por último tengas en cuenta un detalle, y es que si hay una relación de emanación, una relación de continuidad entre Dios y la creación, la terminología apropiada sería no Dios, sino diosa. Sería una diosa. Lo propio de la diosa es la maternidad, que es la que tiene el amor de continuidad. Entonces, de este primer punto proviene también lo que hemos comentado en alguna otra de nuestras reuniones sobre la diferencia entre lo paterno y lo materno. Lo materno está conectado con la idea de continuidad. Si hubiera una emanación, entonces continuidad. Si por el contrario no hay emanación, sino que hay una diferencia ontológica, de hecho infinita, entre el creador y la creación, la terminología más apropiada es padre. Eso también explica por qué en nuestra época, que está tan asediada y tan infectada en gnosticismo, la terminología Dios-Madre o la terminología Dios-Padre y Madre, o incluso algunos se descaran y ya cambian el género y entonces dicen diosa. Esa terminología no es raro que abunde en nuestra época, abundando la herejía gnóstica, abundando la ideología gnóstica, es normal que se pretenda también hablar de Dios-Madre. Pero nos damos cuenta que desde un análisis sereno de las cosas es un terrible inconveniente, terrible. Porque lo que estás diciendo con Dios Madre es que hubiera como una conexión necesaria entre el Creador y la creación. Como no hay una conexión necesaria sino contingente, la palabra adecuada es Padre. Ahora bien, obvio, como lo dijimos en su momento, si hablamos de Dios Padre, no estamos aquí favoreciendo lo que comúnmente se llama un patriarcalismo, ni ningún machismo, no, por Dios. Esas son deformaciones y son desfiguraciones de lo que significa ser papá y de lo que significa ser varón. Aquí no estamos favoreciendo ningún tipo de patriarcalismo, lo que se suele entender por patriarcalismo o por machismo. Muy al contrario, entendemos que la palabra adecuada es padre, pero es este padre del cual se puede decir que tiene en su amor todos los rasgos del corazón femenino, como lo muestra la misma escritura en el texto que ya hemos citado, ¿no? Aunque una madre se olvidara del fruto de sus entrañas, yo jamás te olvidaría. Entonces, el término apropiado es padre, pero padre no significa aquí el macho. Nosotros no adoramos a un Dios macho. No se trata del macho, ni el agresor, ni el tirano, ni el déspota. Lo que estamos celebrando aquí es un amor que tiene esas características propias de la discontinuidad ontológica. Bueno, si uno entiende ese primero, yo creo que ya los siguientes renglones ya los podemos entender también mejor. Lo que es necesario sucede desde que Dios es Dios, es decir, desde la eternidad. Todo lo que se dice de Dios ad intra es eterno. Y esto quiere decir que no hay sucesión temporal. Acuérdese cómo en un momento de nuestro curso hacíamos claramente la diferencia entre lo que es una sucesión cronológica y lo que es una sucesión lógica. Esa es de las explicaciones que considero más importantes de este curso. ¿Por qué? Porque si tú estableces una diferencia cronológica, entonces de inmediato caes en la herejía subordinacionista. De hecho, una de las características de la herejía arriana es la distinción cronológica. De las pocas frases, ustedes saben que las obras de Arrio pues fueron destruidas después del Concilio de Nicea. Fue una acción drástica que se tomó en su momento, que tampoco sirvió, porque de todas maneras el arrianismo poco después floreció y tomó tanta fuerza que hubo un momento en el que había más obispos arrianos que católicos. O sea que esas acciones así tan agresivas de vamos a quemar todos los libros, eso parece que no es lo más eficaz. Entonces, pero sí sabemos que dentro del pensamiento de Arrio está esta frase: hubo un tiempo en que estaba el Padre y no estaba el Hijo. Y utiliza la palabra tiempo. Eso es de Arrio. Ningún autor que haya estudiado este tema duda de que esa frase es de Arrio. Hubo un tiempo en que estaba el Padre y no estaba el Hijo. Pero hay una respuesta muy interesante que se da a ese pensamiento. Ustedes saben que Arrio es de la primera mitad del siglo III. Pero a comienzos del siglo II, San Ignacio de Antioquía daba una frase, daba un pensamiento que me parece absolutamente precioso. Dice que la palabra proviene del solo silencio del Padre. Oiga esa frase que es mística y es teológica y es preciosa. La palabra proviene del solo silencio del Padre. ¿Qué quiere decir esa frase? Quiere decir que el Padre no engendra al Hijo con ningún otro principio. Es decir, que el Hijo no es engendrado del Padre, no es engendrado del Padre recurriendo a ningún otro principio. Concretamente, si hubiera que hablar de tiempo para el comienzo del Hijo, el Hijo tendría dos principios, el Padre y el tiempo. Si para explicar la existencia del Hijo hubiera que mencionar la palabra tiempo, el Hijo no tendría un principio, como lo tiene en efecto, que es el Padre, sino el Hijo tendría dos principios por lo menos, el Padre y el tiempo. Como sucede en cada uno de nosotros, para entender quién es usted, una de las cosas que se necesita es saber cuándo nació. No es lo mismo que usted haya nacido en el siglo XXI, en el que usted nació, ah, no, usted es del siglo XX, en el siglo XX, no es lo mismo que usted haya nacido en el siglo XX, a que usted haya nacido en el siglo XXI. No es lo mismo nacer en el XVII que en el siglo VII. Entonces, cada uno de nosotros, para ser explicado, para ser racionalmente comprendido, necesita presentar su tiempo. Si también el Hijo tuviera que presentar su tiempo, entonces el tiempo sería un principio para el Hijo. Hay otra frase que es absolutamente brillante. Uno se asombra de lo que dicen algunos cuantos genios. Todo lo bueno que ustedes hayan oído en esta clase, yo lo repito de otras personas. Yo no soy original. Yo lo que hago es tomar el pensamiento de otros y trato de exponerlo. Pero nada de esto realmente es mío. Pero uno se asombra, yo por lo menos me asombro de ver cuántos genios y santos ha tenido realmente la humanidad. Por ejemplo, esa frase de San Ignacio, que el Hijo proviene del solo silencio del Padre, eso es una cosa demasiado hermosa. Y ahora mire esta otra de San Agustín. San Agustín dice: Dios no creó el mundo en el tiempo, sino con el tiempo. Eso es absolutamente brillante. Es decir, que el tiempo empieza a existir cuando empieza a existir la creación. Entonces, cuando se habla de la creación, hay que hablar de una creación. Aquí puse en, según San Agustín debería poner con el tiempo. Pero ustedes se dan cuenta que puse también los plurales, los tiempos. Porque una cosa que no está clara es si existe un solo tiempo o si existen varios tiempos. En concreto, los teólogos medievales, inquietos por estas cosas, se preguntaban si se puede hablar genuinamente de un solo tiempo. Muchas personas creen que cuando se habla de la relatividad especial, que utiliza distintos marcos de referencia temporales para cuando hay distintas velocidades, muchos dicen que eso contradice la Biblia o contradice la fe. Es absurdo ese tipo de objeción, porque de hecho la primera institución en la humanidad que habló de la posibilidad de varios tiempos fue precisamente la iglesia, fueron los cristianos. ¿Y en qué contexto hablaron de la posibilidad de varios tiempos? En el contexto de tratar de explicar quiénes son los ángeles y qué tipo de relación tienen los ángeles con el tiempo. Entonces, una noción que ya venía de la antigüedad, o sea que ahora me estoy corrigiendo y no sé si realmente fueron los cristianos los primeros que hablaron de eso. En la antigüedad se hablaba de eones, los eones. Un eón es como una época, una especie de universo limitado no por el espacio, sino por el tiempo. Y los eones no necesariamente llevan una secuencia lineal. Yo creo que esa gente en la antigüedad tenía como más imaginación que nosotros. Para nosotros, demasiado marcados por Newton y por Descartes, O sea, el problema de leer uno mucho a Descartes. No lean tanto a Descartes. Lean y balanceen, porque mucho leer Descartes, uno termina creyendo que el tiempo es una realidad. O Newton. Newton y Descartes fueron los que nos hicieron el favor, que no sé si es favor, de meter todo el tiempo, todo lo existente dentro de una misma secuencia temporal. Pero los antiguos no, y los cristianos tenían esa riqueza de pensar que así como yo puedo tener un universo, yo tengo un universo inmenso, y dentro de ese universo puede haber pedazos espacialmente, también yo puedo tener un tiempo, un macro tiempo que tiene distintos tiempos relativamente independientes. Y esos tiempos independientes son los eones. Son los eones. Esto se nota en varias culturas antiguas. Esto se nota, por ejemplo, en Egipto. Egipto contaba el tiempo no en términos de centurias o siglos, sino en términos de dinastías. Egipto tuvo en total, hasta más o menos ya su colapso, cuando los romanos y todo eso, tuvo un total de unas 30 dinastías, y para ellos cada dinastía era como un eón. Claro que esas dinastías se pueden poner una detrás de otra, pero lo que quiero destacar es que nosotros no tenemos certeza de que haya una sola secuencia temporal, concretamente cuando se trata de los ángeles. Bueno, cuando hablamos de adintra, ¿cómo llegamos al conocimiento de lo que Dios es en sí mismo, las operaciones adintra de Dios? Solamente por revelación. Solamente por revelación podemos tener claridad, alguna claridad. Nunca tendremos perfecta claridad, pero podemos tener alguna claridad sobre qué es Dios y quién es Dios en sí mismo. Necesitamos de la revelación. En cambio, sobre las acciones adextra de Dios, sabemos por creación, que es la primera revelación. Acuérdate lo que está en Romanos 1. Lo que está oculto de Dios se hace visible a través de sus obras. Entonces, sabemos por creación, pero también sabemos por revelación. Surge una pregunta que la resolvió San Atanasio. ¿Por qué era indispensable la revelación para saber de la Trinidad? Pues mira, es necesario porque resulta que cuando... Eso es lo que está en el siguiente renglón. Cuando nosotros hablamos de lo que Dios es en sí mismo, entonces nuestro único punto de partida es la naturaleza divina, no la naturaleza entendida como los árboles y los arroyos, sino la naturaleza divina. La naturaleza divina, es decir, su sustancia, su esencia, es el único punto de partida que podemos tomar. Es el único punto de partida. Es decir, cuando yo voy a describir lo que Dios es en sí mismo, porque la otra posibilidad es empezar a describir a Dios a partir de las distintas subsistencias o de las distintas personas. Pero si la unidad es posterior a la diversidad, entonces la unidad es acuerdo de voluntades y ya no es una unidad necesaria. Dese usted, dese cuenta usted. La única posibilidad de que la unidad sea eterna es que usted parta de la sustancia. Bueno, ahí tuvimos una conversación interesante sobre el teólogo ortodoxo Sisulas en nuestra clase pasada, pero nos damos cuenta que si tú partes de las personas, ¿cuál es el problema de partir de las personas? Si tú partes de las personas para decir lo que Dios es en sí mismo, entonces tienes una dificultad, y es que luego tienes que explicar la unidad. Entonces, ¿esa unidad cómo se da? Si la unidad se da por acuerdo, quiere decir que primero está la existencia de cada persona y luego está la unidad. Entonces, definitivamente tenemos tres dioses. La unidad no puede darse por acuerdo de voluntades. Entonces tú tienes que decir que hay algo que está ya en cada una de las divinas personas y que hace que esa unidad sea necesaria. Pues ese algo que está ya en las divinas personas y que hace necesaria la unidad es lo que llamamos la sustancia. O sea que no hay manera de hablar de unidad y trinidad si tú no partes de la sustancia. En cambio, resulta que cuando yo miro las obras adextra, sí puedo distinguir las personas, y puedo distinguir las personas porque el Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. Es decir, porque aquel que era eterno se revistió de lo temporal, porque aquel que era necesario se unió de una manera inexplicable, que se llama unión hipostática, con la naturaleza humana. Por la unión de naturalezas, yo puedo distinguir efectivamente las personas. Entonces, es evidente que en las acciones adextra yo puedo partir de la naturaleza o puedo partir de las personas. Entonces yo puedo decir, Cristo hizo esto, Cristo murió, Cristo perdonó, el Espíritu Santo cayó, el Espíritu Santo dio. Todos esos verbos los puedo utilizar, pero los puedo utilizar en el régimen adextra. En el régimen adintra no puedo utilizar esas palabras porque yo no encuentro esas palabras dentro de la sola naturaleza. Dicho de otra manera, en la explicación de lo que Dios es en sí mismo, yo solamente puedo partir de la sustancia. En la explicación de lo que Dios hace, puedo partir de la naturaleza o puedo partir de las personas. Pero entonces, de inmediato, ahí es donde viene la aclaración de San Atanasio. De inmediato me doy cuenta de algo. ¿Y por qué yo no puedo llegar entonces solo racionalmente a la revelación de la Trinidad? ¿Por qué no puedo llegar solo racionalmente? Hombre, porque la acción adextra es siempre una acción trinitaria. Es decir, todo lo hace el Padre, todo lo hace por el Hijo, todo lo hace en el Espíritu. Otros dirán con el Espíritu. Entonces, esa acción conjunta de la Trinidad hace que el descubrimiento del misterio trinitario mismo escape a nosotros, a menos que haya revelación. Si no hay revelación, es imposible llegar a ese pensamiento trinitario. Bueno, ¿qué otra diferencia encontramos entre el adintra y el adextra? Pues llegamos al punto clave, la diferencia entre procesión y creación. Para saber lo que es creación, usted puede mirar las explicaciones que hemos dado antes adextra, es decir, es contingente, sucede en o con el tiempo o los tiempos, ¿cierto? Y eso quiere decir que la creación resulta incomprensible, no puede resolverse racionalmente, es otra manera de decirlo. La creación no puede resolverse racionalmente si no se apela a un Dios. Esto es lo que Santo Tomás llama la relación real entre la creación y el Creador. La creación no puede comprenderse, no resulta comprensible sin un Creador. Acuérdese lo que veíamos en lo de las pruebas de la existencia de Dios. Finalmente llegas a una última pregunta. Esa última pregunta puede ser del tipo de ¿y por qué existen esas leyes? O sea, la gran metida de pata de Stephen Hawking, ¿no? Que es un gran teólogo, un gran científico, perdón, pero un pésimo teólogo y pésimo filósofo, de hecho. Entonces Hawking hace unas confusiones terribles entre la nada cuántica, entre la nada material, la nada cuántica y la nada filosófica, y luego tiene otras metidas de pata con respecto a este tema de Dios, obviamente. Entonces, si yo finalmente le pregunto a Stephen Hawking, bueno, ¿los campos cuánticos están regidos por leyes o son completamente al azar? Obviamente él me dice, están regidos por leyes. ¿Y cuál es el origen de esas leyes? No, esas leyes se derivan de otras leyes. ¿Y esas otras leyes de dónde se derivan? Entonces, finalmente tienes que responder, las cosas son así porque son así, ya, no pregunte más, cállese. O tienes que decir, tenemos que llegar a un principio no material que da explicación a esas leyes, y eso se llama afirmar a Dios. Entonces, eso es lo que se llama la relación real entre la creación y el Creador. Pero si ahora lo pensamos del otro modo, para explicar a Dios, o mejor dicho, si eso fuera posible, para comprender quién es Dios, ¿necesito comprender la creación? Y la respuesta es no. Es decir, la racionalidad de Dios, la razón de ser de Dios no está en la creación, mientras que la razón de ser de la creación sí está en Dios. Como la razón de ser, esta es la manera más simple que logro explicar esa frase tan misteriosa de Santo Tomás, que ya mencionábamos la clase pasada, me parece. Como la razón de ser de la creación no está en sí misma, sino en Dios, decimos que la creación tiene una relación real con Dios. Sin embargo, como la razón de ser de Dios no está en la creación, decimos que la relación que Dios tiene con la creación es una relación solamente virtual o solamente racional. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo podría sumergirme, hipotéticamente, yo podría sumergirme en el misterio de Dios y en lo que Dios es, sin entrar nunca en el hecho de la creación, si eso se pudiera hacer. En cambio, yo no puedo entrar en la creación y sumergirme en el misterio de la creación sin llegar en algún momento a preguntarme quién es Dios. Entonces hay esa asimetría. ¿Qué significa entonces procesión? Lo hemos explicado en alguna de nuestras clases anteriores. Entonces, ¿procesión qué es? Procesión es la operación propia de un ser espiritual, la acción propia de un ser espiritual. Esa acción que es propia y que supone un modo de diferencia. Acción propia de un ser espiritual que supone un modo de diferencia en él. Eso es una procesión. La gran dificultad que tenemos con esa palabra también ya la hemos expresado en otra clase. No tenemos otro ejemplo de esto. Lo más parecido fue lo que nos dijo San Agustín, cuando tú piensas en ti mismo y tratas de tener una imagen de ti mismo. Pero eso no sirve, no es gran cosa, porque uno para conocerse siempre tiene que hacer un bucle. Uno tiene que asomarse al mundo exterior y luego sí puede volver sobre sí mismo. Entonces, ¿qué hago yo con la gente? ¿Cómo trato yo a las personas? ¿Qué dice la gente de mí? ¿Cuál ha sido mi salud? Yo todo eso lo conozco por un bucle que pasa por la realidad para volver a mí. O sea, ninguno de nosotros tiene un conocimiento inmediato, instantáneo de sí mismo, intuitivo. Entonces es muy difícil saber lo que es una procesión. Uno lo conoce de una manera aproximada. Uno lo conoce como un concepto tendencial, es decir, como algo que más o menos sabe hacia dónde se encuentra. Según Santo Tomás, Dios mismo es una especie de concepto tendencial. Nosotros no tenemos una idea realmente completa, clara, de qué es Dios. ¿Eso significa que entonces da lo mismo todo lo que se diga de Dios? ¡Claro que no! ¡Claro que no! Yo, por ejemplo, no tengo el gusto de saber quién es su papá. Pero hay algunas cosas que sé. Por ejemplo, yo sé que su papá no vivió en el siglo XIV. Eso es una cosa que yo tengo completamente clara. Entonces, nosotros no tenemos un conocimiento completo y absoluto de quién es Dios. Y nuevamente vuelve la frase de Santo Tomás, de Dios sabemos más lo que no es que lo que es. Eso también está perfectamente claro. Pero eso no significa que se pueda decir cualquier cosa sobre Dios, porque hay muchas cosas que sí sabemos. Hay mucho que sí sabemos. Entonces, la procesión me está indicando algo sobre lo que Dios es. Y nos damos cuenta que hay dos tipos de procesiones. Esas procesiones son generación y amor. Generación es la que se utiliza para la relación entre el Padre y el Hijo. Amor es la que se utiliza para hablar del origen del Espíritu Santo. Pero recuerde que esas son relaciones necesarias, son relaciones eternas. No son relaciones cronológicas. No es que primero estuvo el Padre, luego el Hijo, y luego el Padre y el Hijo dieron origen al Espíritu Santo. No, así no se puede ver. Entonces, esas son las procesiones. Mientras tanto, en el lenguaje adextra, pues tendremos que hablar continuamente de creación. Cuando uno se asoma a esto, a este conjunto de operaciones y de realidades ad intra, nosotros hablamos de Trinidad inmanente. Cuando nosotros hablamos de todo lo que hemos llegado a conocer de Dios a partir de lo que ha hecho en la creación y en la historia, hablamos de Trinidad económica. ¿Económica qué significa? Económica quiere decir, a ver, oikos es casa, nomos es ley. Entonces, la ley de la casa, ¿Eso cómo se traduce? Pues de ahí viene la palabra economía, claro. La ley de la casa. ¿Hay alguna palabra en español que ayude para comprender este concepto teológico? Sí. Es la palabra dispensación. Como una buena ama de casa, como un buen dueño de casa que tiene unos recursos, pero no los gasta todos a la vez, sino que los va dispensando, los va dando en su tiempo, los va dando en sus plazos, como dice una de las parábolas del Evangelio. Entonces, la Trinidad económica, ¿qué quiere decir? Trinidad económica quiere decir la revelación del misterio trinitario según la sabiduría de Dios que en las distintas edades nos ha dado a conocer poco a poco quién es Él. Les repito la definición. Llámase Trinidad económica a la revelación progresiva del misterio trinitario según la sabiduría y la bondad de Dios. Eso llamamos Trinidad económica. Y esa Trinidad económica, es decir, lo que hemos llegado a saber de Dios a través de la creación y a través de la revelación, por eso decíamos allá por creación y revelación, lo que hemos llegado a saber por creación y revelación, eso es lo que nosotros sabemos de Dios mismo, es decir, no es distinta. Hubo uno de ustedes que estuvo hablando de San Ireneo. ¿Quién fue el que habló de San Ireneo, por favor? ¿Quién fue el de San Ireneo o no vino hoy? Que nos estuvo hablando. ¿Fuiste tú el que nos hablaste de San Ireneo? Entonces, en su momento, pues tú nos estabas destacando esto, cómo es el primer autor que muestra la diferencia, pero al mismo tiempo cómo un camino conduce al otro. Como la Trinidad económica es la misma Trinidad inmanente, y solo llegamos a la Trinidad inmanente a través de la Trinidad económica. ¿Inmanente qué quiere decir? Pues quiere decir cuando hablamos de Dios en sí mismo. Eso es lo que quiere decir Trinidad inmanente. Bueno, esa es la terminología que nos ayuda a ubicarnos con respecto al misterio de Dios. Si usted lo quiere mirar, así se llama esta materia, si usted lo quiere mirar, podemos decir que el misterio de Dios está aquí en este tablero, ¿no? El misterio de lo que Dios es en sí mismo y cómo ese misterio se nos ha mostrado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre.